Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Hola, buenas tardes, bienvenidos una tarde más aquí a la Guarida del Androide, esta casa de locos, este manicomio, este hospital psiquiátrico, y yo soy el analista argentino que trata de analizar a toda esta panda de boludos. ¡No, la puta que te parió! A ver, ¿quiénes son los boludos que están aquí conmigo? Este tío ha traído carne o alguna vaca de su país. Porque a mí no me sé canalizar a mí sin una barca ni una parrilla mexicana de estas raras. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, hay que comprarte. Perdón, Argentina. Argentina. Vine de la Pampa, ¿sabes? ¿Viste? Pibe, ¿tú quién eres? Háblame de ti. Pues, yo soy yo. El de siempre, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no sé. He aprendido una nueva forma de saludar. A ver, ¿cómo? Mira. Me acaba de meter el dedo en el ojo a lo Mourinho. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Se agradece. ¿Eh? No. ¡Ay! Por favor, no lo hagas mal. Que lo he hecho por ti, que te ha visto ahí una motilla en el ojo. Sí, pues eso. Loco número uno, que es José. Loco número dos, que acaba de hablar por ahí, que es... Yo soy Ángel. Buenas tardes a los que nos escuchan en directo. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. O bueno, lo que sea, a los que nos escuchan del podcast. Se puede escuchar cuando quieras. Sí, sí, a cualquier hora. Y el señor de la bolsa y que no para comer. Chacho, deja ya. Es... O sea, hoy no te va a presentar con la excusa de que estás comiendo, ¿no? O sea, tú todos los días tienes que venir con algo para no presentarte. Lo principal es lo principal. La comida, ¿no? Vale. Y el que está merendando, que es el Mager. Dentro de la pecera tenemos a... Agustín Sollas de siempre. ¿Algo que objetar? No, nada que objetar. Esto, Mager, un tema... Como vuelva a comerte una patata al micro, salgo y te caneo. Y te quita la bolsa de patata. Te caneo. Ya me ha quitado una. Pues tú cuídate que te quita la otra. Pues lo dicho, programa número 5, y antes de que nadie diga nada... ¡Por el culo te lo digo! ¡No! ¡Pará! ¡No! Aquí nosotros apostamos por el humor inteligente, no nos gustan las cosas soeces, así que como premio vamos a nombrar en el próximo programa al primero que haga un comentario en Facebook con la rima. Eso es humor inteligente, alentar a las masas. A ver, esto es un clásico. Esto es un clásico. O sea, si me quieren, traerme alcohol. No te quiere nadie ni te va a traer alcohol, no insista. No insista. Lo dicho, oye, que nosotros apostamos por un humor inteligente. ¿Y qué más inteligente que esa rima elaborada que viene con el 5? Belén Esteban te lo pilla. No, a ver, no le exijas tanto a la pobre muchacha porque no va a llegar. Has dicho humor inteligente. Por eso. Entonces, inteligencia, Belén Esteban, no puede ser. Así que, como he dicho, aquí empieza... Esta jaula de loco, de grillo, de lo que sea, que es la guarida del androide. Comenzamos con las noticias de Mundo Friki. Hablando, como estamos hablando últimamente, de esa originalidad que está desbordando Hollywood últimamente, lleno de secuelas, adaptaciones, de remakes y de todo lo demás, os puedo decir que Ridley Scott, uno de los principales directores de Hollywood, está repitiendo por partida doble. Si ahora en estos días se encuentra rodando Prometheus, lo que viene a ser una precuela de Alien, muy cercana a la primera, Alien, el octavo pasajero. ¿Qué pasa? Es que le da patata. Tú sigue. Vaya, están con la merienda, sé que son como críos. Pues lo dicho, Ridley Scott, que está haciendo una precuela de Alien, ya que él fue el director de la primera película. También ha llegado la noticia de que va a trabajar en un remake o un reinicio o algo adaptado en el universo Blade Runner. Película que también hizo en su día, en el año 82, y que se ha convertido prácticamente en una obra de culto. Se marca la tragedia. No, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no hay originalidad y tiran de todo. Según tengo entendido, Blade Runner quiere hacer franquicia en el plan de explotar el universo. Y eso que en su día la película pasó... Se ha convertido en un clásico, una peli de culto, pero en su día pasó con más pena que gloria por la cartelera. Y a ver cómo va. Es malísimo. Sobre lo de Alien, van a grabar aquí en España algunas escenas y en Alicante, en la Ciudad de la Luz. Corriendo entre los invernaderos. En Alicante. Alicante, en la Ciudad de la Luz de Alicante. Yo he pensado, digo, ya que hay una peli sobre Alien, que se bajen un poco más abajo y ya salen los murcianos. Haciendo amigos como siempre. No nos encabrones. El chiste es bueno, el chiste es bueno. No nos encabrones, que nos toca ir luego nosotros al Almenar, allí al cine, a ver si no nos van a dejar entrar por la puerta. Castigado, un saludo para todos los murcianos. Ya está, ya se lo he mandado, en su idioma. Vale. Siguiente noticia, porque esto... Un momento. Vale. José se ha burlado del lenguaje de alguien. José. ¿Sí? Claro, a ver, tiene derecho ya que él maneja su propio lenguaje. A ver, yo tengo mi propio idioma, ¿no? Porque no me entiende, pues no sabe lo que quiero decir. Por suerte el que no te entiende vive la bendita ignorancia. Exactamente. Bueno, siguiente noticia. A la Nintendo DS la van a dejar que no va a reconocer ni su madre. Mira, a la Nintendo DS, a la Nintendo 3DS, quiero decir... Si hace poco que ha salido y no ha ido muy bien, las ventas han caído bastante, han obligado a Nintendo a bajar de precio. Estamos en crisis. Sí, todas esas cosas. El caso es que a la gente no le ha quedado muy claro. Es decir, si era una Nintendo DS, era una consola nueva, a ver qué es lo que aportaba, los mismos juegos. Entonces, desde Nintendo han decidido hacer una revisión de la consola, algo que están tan acostumbrados. Os recuerdo la Nintendo DS, que salió la DS, la DS Lite, la DSi con la cámara, o sea, entre tantas versiones, pues aquí Nintendo 3DS no se va a escapar y va a salir una nueva versión a la que le van a añadir un segundo stick analógico, se ve que ha sido Nvidia de la PS Vita. Calla, se escuchan un mobilete sin tubo escape. Sí, se escucha una moto al fondo. Hay quien sonoriza mejor estudio, ¿eh? Esto no puede ser. Volviendo a la noticia. El caso es que la van a cambiar también incluso el nombre. Eso se verá que ya va a crear un caos de la leche. O sea, porque dice, yo tengo la consola que ahora se llamará X, que no se sabe al cómo. ¿Al fin va a ser Nintendo mía? Pues no sé si será tuya o será de ese o de aquel o de quién. Es el chiste, ¿no? Venga, dilo. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la consola favorita de los gitanos? La Nintendo DS. ¡Ay! Venga. Y de bonus, otro chiste. Haciendo más amigos. Se abre el telón y se ve a Penélope Cruz tirándose un cuesco. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la videoconsola? ¿Es un concurso? No, a ver, es una pregunta. La PSP. Estamos que lo tiramos. Bueno, yo de aquí eso... ya lo estoy. Si esto estamos que lo tiramos. Un momento. Hasta la semana que viene. Callaros. Bajo la música. Por favor. No más chistes malos. Ya está bien. Tenemos que mantener un nivel. ¿De acuerdo? Vale. Ah, vale. Por cierto, tengo aquí a alguien que quiere saludaros. A ver, ¿quién nos va a saludar? ¡Hostia, Lani! ¡Pobre tica! Hola, no me digas que la habéis dejado aquí toda la semana. Yo ni me acordaba de ella. O sea, tú te fuiste el miércoles, te la dejaste aquí en la esquina. Conmigo no se ha venido, No. Ya decía yo que faltaba algo en mi casa. Bueno, Agustín, ¿qué? ¿Amy ha hecho buenas amistades con Adrián, el jefe de aquí de la radio? Pues sí, la verdad es que se llevan bastante bien. Vale. Si hay que limpiar algo, yo, hombre, ya que es mía... Ahora pasa la mazmorra. Eso le parece... De comer. No le irán a dar un programa a ella. Es decir, no nos irán a quitar nuestro programa para darle un hueco a ella, ¿eh? Espero que no. Siendo sincero, viendo el nivel de los chistes, probablemente... Dios. Pues vale. Ya, para la próxima vez le dejo un periódico o algo para que haga sus cosillas. Por si ahora tengo que limpiarlo, madre mía, miedo me da. Vale. Pues espérate aquí. Cuando tenga el periodo. A ver, no, José, no digas nada, que nos van a quitar el programa. cuidado que nos quitan el programa. Tenemos que dar la talla. ¿Y cuando esté en celo, quién va a venir a mediarse en la puerta de del estudio? A ver, no. A ver, centrémonos, que esto es un asunto serio. Sigamos con la noticia, hablemos de cosas de interés. Acaba de salir un nuevo modelo de la Batamanta. ¡Sí, lo he visto! Es un modelo igual que las mantas eléctricas de toda la vida que se enchufaban y ahora son resistencias, pero con la forma de la Batamanta. Vamos, yo creo que es lo más grande que se ha hecho jamás, en mucho tiempo. El invento del siglo. El invento del siglo, la Batamanta eléctrica ya. Si ya la primera era la leche, ya esta eléctrica, vamos, es que te caga. Esto me deja sin palabras. Yo ya me puedo morir tranquilo. Sí. Pasamos a otra noticia interesante. En Riverside, en USA, evidentemente, donde si no, acaban de inaugurar un monolito de piedra que conmemora el lugar de nacimiento del futuro Capitán Kirk de Star Trek en el año, en el día, el 22 de marzo de 2228. ¿El qué? O sea, el Capitán Kirk de Star Trek, el Capitán de Enterprise, nacerá en ese lugar el 22 de marzo de 2228. Y han puesto una piedra conmemorativa del hecho. Eso es planear un polvo con antelación y lo demás es tontería. Esto no puede ser, pero bueno. Sí, a ver, los Trekkies son una gente muy chunga, muy rara. Que además, si saben hacer saludo vulcariano que yo, mira, no me sale, se me queda. Eres el único que no sabe. A la calle. A no la puede ser. Aquí todo el mundo le sale menos a mí. Soy marginado. A la calle. Mira, hasta Emil lo hace. Vale. Y con la patita. Vale. Mira, y también se abre de. Está claro, nunca podré jugar a piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Queda claro, no me marginéis por ello. Ángel, tú tenías noticias por ahí, algunas frescas, ¿no? Sí, sí. A ver. Hoy tengo una noticia. Venga, suéltala. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a hablar? Eso es una noticia ya de por sí suena. Eso ya de por sí es un avance. Bueno, sí, pero aparte, otra. Y es que la Comic Sans mejora la comprensión lectora. No puede ser. Sí puede la ser. La Comic Sans no tiene nada bueno. Es la fuente más chunga de Windows. Que el anuncio de la cadena está hecho en Comic Sans. Pero tú, porque eres un cutre. Según un estudio de la Universidad de Indiana y Princeton, las fuentes difíciles y feas, o sea, feas y difíciles de leer, mejor. Pero molona. Tipo grupo de death metal, de estos que no sabes qué pone. Sí. Te pone el nombre del grupo, solo ves raya y. Sí, sí, sí. Pues, según el estudio de estas dos universidades, los tipos de letras que son feas y difíciles de leer mejoran la comprensión lectora y la retención del conocimiento. A ver, pero la Comic Sans no es difícil de leer, por favor, si eso es la cosa más simple del mundo. Pero es fea. Es cutre y ya está. Es cutre, a ver, simplemente la explicación que es una de las. En sus tiempos con Windows 95 que venían cuatro fuentes contar. Y vivía Clipo. Y vivía Clipo. Ese horrible clip que todos hemos odiado. A las primeras versiones de Office. A mí me caía bien, pero lo cambiaba por el robotcillo, no me acuerdo cómo se llama. Pero tú es que eres un temerario. Pues lo dicho, antiguamente los primeros sistemas operativos era de las pocas fuentes que venían y era, era la fuente divertida, vamos a utilizar Comic Sans para todo. Y de ahí viene su mala fama. Pero es cutre, simplemente. Sí, bueno, yo ya sabiendo esto de que la letra es difícil de leer, mejora la retención, yo a partir de ahora voy a estudiar en cachas. Vale, buena idea. Ten cuidado, no vaya a sumonar a Lord English. Por eso tengo yo tan buena memoria, porque mi letra es fea y complicada de leer. Ay, qué gran médico, perdió la medicina. Verdad. Vale, ¿alguna noticia más o solo tienes esa? Bueno, traía la de Blade Runner, pero ya la has contado. O sea que. Ah, vale, que nos estamos pisando aquí, no hay coordinación, ¿eh? Vale, pues di la noticia, yo la he dicho, pero. Bueno, pues. Ahí está, no vamos a pisar la ilusión de un pobre joven. Ridley Scott se lanza al remake de Blade Runner. Ya está. ¡Oh, sorpresa! Bueno, para cerrar voy a decir una noticia interesante. ¿Y todo lo demás no ha sido interesante? No. ¿Magger no trae la noticia aburrida del día? No. Si quieres puedo contar la peli chorra que me he visto este fiesta. No. No, pero era interesante. Una peli que se estrenó en el 2010, pero que hasta hace una semana no sabía que existía. Y hasta que alguien posteó en nuestro muro de Facebook. No, está posteada. Pero la película en sí. ¿Qué película, Se llama de. Ah, ¿cómo se dice basurero en inglés? O sea, Trashman. Sí, la de Trashman. Pues a ver, yo pensaba que iba a hablar de otra. Sí, de Trashman. Basurero, Curiosa. Vale. Pues va de un basurero que se cree superhéroe justiciero. Tiene a todos los camiones de basura además ahí todo, ¡buah! Pero lo realmente interesante de esa peli es que el prota es, ¿cómo se llama? Nico Bellic. Grand Theft Auto 4. O sea, una película hecha con el Grand Theft Auto. Oh, enteretica. Con si no son secuencias cinematográficas, sino que un par de chalados dentro jugando en Reloca, pues, han hecho la peli. Pero es una peli hecha con un director bueno. O sea, una que no está hecha por aficionados, bueno, que es una peli de cine. Pues era las noticias, pero voy a decir la última, que esto vamos un bombazo. Resulta que ha habido 800 participantes, nada más ni más ni menos. En la Babel Baba Challenge 2011. Diréis, ¿qué es esto? Pues es una carrera que se disputa en lo rápido del río Vuoksa, a 90 kilómetros de San Petersburgo, Rusia, donde si no... En la Rusia soviética. En la Rusia soviética, y en la que hombres y mujeres mayores de 16 años deben nadar con una muñeca hinchable a cuesta. Es una regata a lomo de muñeca hinchable. Evidentemente estas cosas solo pasan en la Rusia soviética. Quiero ser ruso. Por favor, ¿de dónde puedes repetir la regata? Camaradas. En el río Vuoksa. ¿Y en qué fecha? Fue hace... No lo he apuntado, mal de mí, vale, yo no soy periodista. Bueno, es para pillarme las vacaciones. Hace poco. Dicen que la regata no dura más de 3 minutos. Vamos, como el uso frecuente a la... Es que se corren rápido. En uno rápido es lo que tiene. Pero vamos, como es 3 minutos el uso frecuente de la muñeca. Y la verdad es que había bastante gente viéndolo, o sea, tiene que ser algo muy popular. Yo ya estoy enseñando a Kokoro para presentarnos el año que viene. Por si alguien no lo sabe y supongo que lo habréis deducido, Kokoro es mi muñeca hinchable. Aquí por gentileza de Mager y otros. Un regalo de cumpleaños. Hey, pero ¿a qué mola? Sí, es como... mola. Tiene el tacto... Es como clavárselo a una colchoneta, pero mola. Sí, bueno. A ver, no había dinero para una buena, entonces me compraron una cutre, pero oye... ¿Era eso o la oveja? Vale, sí. Una pregunta. Yo solo tengo una duda de ese tipo de regata. ¿Qué? ¿Con qué se sujeta? En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera. Arnés de seguridad, clavado. Debe ser eso. Anda, hasta aquí las noticias, porque yo creo que no estamos coronando la base de bien. Y la cosa yo creo que no va a mejorar, puesto que va a ser José el que hable ahora mismo. Recuerden el 5 de noviembre, fecha en la que Anonymous dice que va a tirar el Facebook, porque también es la fecha de... No, otro... ahora dice Anonymous que no, que todo es una patraña de la CIA para hacerlas quedar mal. Vale, entonces, joder, y yo aquí intentando hacer dinero con la granja antes de que el negocio se hunda. Pues véndela ahora, que ahora cuando todo el mundo se piense que es la CIA va a empezar a desvalorizarse. Qué fuerte, vale, me parece. Se va a romper la burbuja de la granja, pues eso. Hablamos de... José nos va a hablar de V de Vendetta y esa bomba en el 5 de noviembre. Bueno, cuéntanos, háblanos de V de Vendetta. Yo te cuento, mira. One moment, a ver, que yo me coloque todos mis papeles. Arranca, trata de arrancarlo, por Dios. Tiene que encontrar el Zen, el Sunny, apártelo un poco, la botella de agua gira a las 30 grados. No, te has pasado un grado, hay minutos y justo. Ahí. Bueno, vamos a ver. V de Vendetta está escrita y guionizada y dibujada por Alan Moore, ¿no? Que para que no lo sepa, es un tío que está muy mal de la cabeza. Y David Giol. Dos L, O, Y y D. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y Giol. El dibujante, ¿no? Sí. A ver, y es pintor. Bueno, dibujante pintor. Sí, dibujante. Sí, vale, de acuerdo. Se acepta como animar de compañía. Así. Pues la serie salió en 1988. Consta de 10 números. Una serie que salió regular. Cuenta la historia de V, que es un... a finales de los 90, principios del año 2000, Europa, tras varias guerras y cosas raras que han pasado en este mundo de Dios, perdidos de la mano, pues consiguen comenar. Fíjate tú, si son tan listos el pueblo, es que fueron listísimos, que le dan el poder a unos tíos conservadores, ultraderechistas, falangistas y catolicistas. Lo peor que se puede hacer en el mundo. ¿Al primo del Papa? Bueno, sí, más o menos. No es por nada, pero en los años 30 en Alemania hicieron algo por el estilo. Sí, también. Y todos sabemos cómo acabó la cosa. Sí, sí, también. Por cómo más o menos viene a reflejar eso. Una sociedad que está dominada por la ultraderecha conservadora más radical de Europa. Y entonces se dedican a matar a los musulmanes, a matar judíos, a matar a maricones, a lesbianas, a todas aquellas personas que no eran afanes al grupo ideológico. Afines. Qué originales. Sí, se los carga. Afines se va por allí, subes para arriba, llega a Oria, te dejas caer y allí así se llega a Afines. Entonces, pues llegan y en uno de los campos de concentración que hay a las afueras de Londres, pues hacen un experimento. Pero un día de agosto, me parece, o de septiembre, se pega todo fuego. Arde todo, las instalaciones arden, explotan. Y a lo lejos una médica ve en una serie de cerdas que tenían, que hacían experimentos con personas, que le pinchaban ciertas cosas. Agua del váter, ¿no? También. Sí, también. Le metían de todo. Pero de todo. Bueno, lo que iba. Pantoce. ¿Ah, Pantoce se escapa a V, ¿no? Y V planea vengarse de todos ellos. ¿Cómo? Pues asesinándolo y dejándole una rosa al lado, que eso nunca lo he entendido. Oye, no, eso es... Es tener estilo, principalmente. Queda bonito. Vale. Es que dices, si lo mato yo, pues vale, puede haber sido cualquiera. Pero si le dejo la rosa, ya tiene su cosica. Aquí está el jardinero. Pues entonces, el muchacho pues se dedica a matar a los que hicieron los experimentos y a, más o menos, a oponerse al presidente o al partido este. Y empieza a poner bombas. Tú date cuenta que V de Vendetta, si nos fijamos por la trayectoria que tiene, es el primer terrorista reconocido que tiene un cómic. Curioso. Porque es terrorista. No sabía, claro. Al fin y al cabo, en el mundo del cómic siempre han predominado los héroes y la gente con los calzoncillos por encima de los pantalones. Que en el fondo es un héroe. Sí, ¿por qué? Porque se opone a un estado demasiado conservador. Sí, pero estamos hablando de que se trata de un antihéroe. O sea, sí. Huye del arquetipo del héroe bueno, justo y por encima de la vida y todas esas cosas. Y guapo. Que estamos hablando de eso, que es un terrorista. Porque siempre va con la cara de anónimo esto, como tú dices. Sí, bueno, que en la JMJ careta se lo iba a pasar pipa. Ya. Sí. Claro, lo que has comentado, la máscara de Guy Fawkes, que fue un terrorista en el siglo XVI o así, no me acuerdo. Sí. Que intentó volar al Parlamento. El Parlamento inglés. A Rey Jacobo, yo qué sé. Sí, entonces, él para rememorar utiliza una careta con la imagen de ese tipo. Que Guy Fawkes, según recuerdo, todos los años se hace en Inglaterra una fiesta rememorando esa fecha. Entonces, de la parafernalia de... Ahorcan al tío, sí. Le pegan palos. Bueno, al tío no, a un muñeco que... A un muñeco allí, que representa al tío. Entonces, él cogió la representación de ese muñeco, o sea, la representación popular, para taparse con su máscara. Exactamente, porque él fue el primero que... Por supuesto. Y entonces, pues el muchacho, pues... Ayuda a una chica en la noche, la salva, la lleva a su guarida, luego a la muchacha la cogen, la encierran, se vuelve loca. La hormona artará. Sí, más o menos no hacen nada. Si está, lo tiene toque más. Es verdad, lo tiene toque más. Entonces, ¿por qué no se suicida directamente? A tomar por culo el mundo, no tiene por qué vivir. Porque, como el presidente también había sido el que había organizado el primer campamento donde está experimentando y todo, y vio tantas muertes, pues decidió vengarse por eso. Y a través de esa relación con la chica es cuando empieza a mostrar todo su ideario, toda la parafernalia ideológica que lleva todo el cómic de V de Vendetta, que es una de sus principales características. Que al final es muy curioso, porque el cómic no acaba igual que la película. En el cómic vale que de acuerdo que se muere el tío, que explota el Palacio de Londres, El spoiler aquí. Spoiler, spoiler. Toda... Vale, pero no acaba igual que en el cómic, porque en el cómic se queda la tía entrenando a otro. Sí. Pero bueno, ya sabemos que el cómic, al fin y al cabo, una adaptación... Bueno, el cómic, digo, la película es de los Wachowski. Al revés, sí, al revés. Sí, ya. Es de los Wachowski. Pues a mí la peli me gustó, ¿eh? No, a mí sí. Por la Natalie Portman, sobre todo. Sí. No, está, la peli está bastante, bastante está bien. Sí, sí. No, no, las cosas claras y el chocolate es peso. El agente en mí haciendo de V. Mm. Siempre. Pero se le da bien todos esos personajes. Se le da. ¿A que sí? Por lo dicho. Anderson. Hablando de los Wachowski, noticias que he visto de la nueva película, saliendo un poco de los topics, de Cloud Atlas, Hugo Weaving, el actor que hace de Agente Smith, también saldrá y hace ni más ni menos que 6 papeles. Jesús. Eso es que la cosa está mala en Hollywood, ¿eh? Está el pluriempleo. Ese tío está loco. En verdad está la cosa negra. Está mal, está muy mal la cosa. Ya ves. Bueno, y hasta aquí, es que no. Una pequeña explicación de lo que fue V de Vendetta. Sí, más o menos, sí. Una de las obras cumbres del cómic, como casi todo lo que ha hecho Alan Moore. Yo creo que digo, sí. Ese loco. Tú ves Alan Moore, creador de, por ejemplo, Watchmen, La Liga de la Justicia. Solamente AVE, aquí porque la gente de ahí afuera no las ve, pero las portadas. Sí, sí, estamos aquí viendo. Claro, la gente en su casa no lo ve, pero tenemos aquí la colección de V de Vendetta y tienen muy buena pinta las portadas. Sí, sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vengo guapo la radio o no vengo guapo? Tú ven como tú quieras. A ver... Me vengo andando, pero... Y guapo no va a poder venir porque... ¿Qué te has comprado? ¿Una máquina de hacerte la cirugía plástica en casa o qué? Ha ido a Lourdes a ver si pide un milagro. No, me había comprado un disfraz que me tapaba entero. Me conformaré con una bolsa de papel. Madre mía. ¿Qué dices? Pero si este fue a Fátima a pedir ser guapo y al final cuando está delante de la Virgen se pide una PSP. Hay que ver. Sí, sí, o las prioridades primero, true. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Mi Lugas qué hubiera hecho? Pedir una Xbox porque me quiero pasar el Gears of War. Yo... Sí, pero cuando te lo descargas para el ordenador... Yo os puedo decir pero una cosa. Pero solo está el primero y quiero pasarme la trilogía. Yo os puedo decir una cosa. ¿Qué? Dilo. A ver, música acorde. Que si José va a hablar, yo creo que tiene que ser algo grande. Mira, nos ponemos cómodos. Oh, una gominola. Esto, yo sé que los de aquí, pues somos buena gente, ¿sabes lo que te digo? Faltaría más. Le tenemos aprecio a la gente, a la vida, a esas personas que han invadido Madrid. Esos peregrinos que te llegan de todos lados del mundo, que son muchos peregrinos. Yo iba de peregrino y me cogiste de la mano. Exactamente. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Por qué no te llevas uno a tu casa por $4.95? ¡Este peregrino metido en su caja, con su envoltorio, con su rosario del peregrino! ¡Por solo $4.95! Oh, si lleva el rosario, te permiten beber en la calle y todas esas cosas. Sí, sí, sí, son comodísimos. Y además a una gente duerme en el suelo, canta... ¡Benedicto, el Papa es nuestro! ¡O Benedicto! No. Hacen disturbio y cuando viene la fuerza a disuadirlo, enseñan su mochila y dicen... No, vale, podemos somos dejaros. Del 15M. Esos son los del 15M. A pero padrina. Los que no tienen... A un peregrino. Los que no tienen, marda. Que yo... Yo me he metido toda la semana viendo la tele a ver si encontraba a un señorcico bajo, verde, con la oreja... No, Yoda no ha venido. Que no, que te dije que lo de JMJ no era Jornada Mundial Jedi. Joder. Entonces, claro, tú lo que habrás visto a alguien que se parece mal, Emperador Palpatine, en sí, blanco. Sí, que no Yoda, sí. No, si sí, yo sé que no, lleva. Digo, joder, sí. ¿Sabes quién salió? ¿Quién? C.B. Uy, C.B. ¿Y no vinieron los mosqueperros a hacerle frente? No. Pues, vamos, eso lleva el mal por dentro. No, pues si es familia directa, el cardenal Richard X. Ah, ¿eh? Bueno, pasemos a otra cosa, Marie Flower, digo, Butterfly o Maricosa. Pues Maricosa. Sí. Ahora me toca a mí. Bueno, pues hoy me toca a mí traer la canción. Y bueno, yo quiero traer aquí una píldora de la seriedad en forma de canción a este caos radiofónico que es la guarida del androide. Y traigo una canción de un grupo que se llama Gojira o Gojira, que son, son franceses. Y ahora mismo te ponemos la página Wikipedia si el ratón quiere funcionar. Las cosas del directo. Una de Brava, por favor. Y otra de Calamares. Con mayonesa, ¿eh? Estén en antena. ¿Con ketchup o sin ketchup? Estén en antena. Nosotros estaremos diciendo tonterías. Con mostaza. Con mostaza, mientras se solucionan los problemas. Las croquetas técnicos. Las quieres con mucho rebozado, con poco rebozado. Que lleven jamón. Sobre todo que lleven jamón. Importante. ¿No las quieres de atún? No. Pero si el atún es sano. Vive en el mar, debajo de la piña, igual que el boa esponja. ¿Sabes lo que pues, pues es sano? Si no grita al matarlo, no merece la pena ser comido. Es que tú hagas que eso entiendes pescaril, pasa si grita o no. Sé hablar balleno. Ah, sí. Bueno. ¡Oh, la ballena! Que lo aprendí. Que lo aprendí viendo. Buscando a Nemo. A mí me encanta esa película, y sobre todo Dory, porque está loca perdida. Bueno, pues... Te sientes identificado, ¿no? Sí. ¿Por qué? El grupo... dejarme hablar, cabrones. El grupo... No, te dejan hablar. El técnico está aquí, ha dicho que tú no hablas. Ha cogido su bastón, lo ha plantado en medio del puente y ha dicho, no puedes hablar. A lo Gandalf. Bueno, pues este grupo, como he dicho antes, se llama Gojira, son franceses. Su discografía consta de 3 discos. ¿Han dicho que se llama Bojiga? Gojira. Hace referencia a cómo suena fonéticamente en japonés Godzilla. Porque la banda en un principio se llamaba Godzilla. Efectivamente. O sea que tendrían problemas legales, evidentemente. Y hoy cambiaron a Gojira, que es como suena fonéticamente cuando los japoneses dicen Gojira. Que como dicen Godzilla. Sí. Pero entona bien cuando lo digas. No, a ver, japonés... No, a ver, yo domino mucho idioma. Sé hablar inglés, sé algo de francés. Entiendo a José, que no es poco. Ya, pero algo. El japo no es lo muy fuerte. ¡Gojira! ¡Gojira! Bueno. Sí, así sería como lo llamara en una peli. Godzilla. Sí. Venga, Ángel, sigue. Y... Ignóranos tú. O sea, sé que viene la lagartija gigante. Sí, traducción. Yo voy a suicidar. José, vuelve a estar nominado. Esta gente. Ángel, venga. Bueno, pues eso, que como no tengo aquí la Wikipedia delante, pues no sé decir más. Pues vamos a escuchar el tema. ¿Cómo se llama el tema? No me acuerdo. Vale, y eso que lo has traído tú. Bien por ti. So simple. The fact I'm walking, standing on this road. Bueno, pues ya de repente me ha venido a la cabeza todo lo que se me olvidó antes. Bueno, y bueno, la banda que hemos escuchado son Gojira, son un grupo francés, según aquí, de death metal progresivo, que se formó en el 1996. Y bueno, tiene así, resumiendo, tiene tres discos, y la canción que hemos escuchado es del último disco, que se llama The Way of All Flesh. ¿En castellano? No, en inglés. No, traduce tú. Tú eres el que habla un montón de idiomas. A mí incluso si me... tener el tuyo propio. Vamos a ver, a mí si me pueden venir. Repítemelo. ¿El disco? No, el nombre. Gojira. No, el nombre del disco. Pero pronuncia bien cuando diga lo de Gojira. The Way of All Flesh. Eso es. Nunca jamás haré reflexiones encima de la cama. Vale, se acabó. Pasamos, sí, corramos un estúpido velo. Vale, os advierto que el programa está al borde de la cancelación. No por el humor estúpido, sino porque el ratón se ha quedado sin pila. Una auténtica hecatombe. ¡Ay, mío! ¿No apagamos la electricidad? Ah, bueno, si nosotros no. El ratón va con pila. Ratón va con pila. Bueno, y yo os preguntaría: ¿cuál consideráis que es la mejor serie española que hay ahora mismo disponible? Siete vidas. Cálico. Aida. Físico-química. Los misterios de Laura. El secreto de Puente Viejo. Farmacia de guardia. Espera. Verano azul. Plaza España. Punta Escarlata. ¿O no? Pues, a ver, yo de los fallos que voy a decir. Siete vidas no se está emitiendo. Cassandra. Se acabó. Salí de clase. SMS. No. Mensaje recibido. Aquí no hay quien viva. Pues no. La que se avecina. Vecina. La Serrano. No. ¿Aida? Tampoco. Resulta que la mejor serie española que podemos ver ahora mismo no se emite en la tele. ¿Inquilino? No. O sea, no es una serie de televisión, sino una serie que se emite en internet. Y no es otra que Malviviendo. Malviviendo es una serie creada en internet, bueno, que se emite en internet, creada, dirigida, escrita y protagonizada, ni más ni menos que por David Sainz, este tipo, bueno, él y unos colegas, son, bueno, comentaremos un poco la historia de la serie, si esta gente deja ya de crear el caos a mi alrededor. Feel like a ninja. Me acaban de quitar la gominola, mira que me cruzo de brazos y no hablo, ¿no? Ya está, toma. Vale, ahí, esa gominola las quiero ahí. Pues como decía, Malviviendo es una serie creada por unos muchachos que acabaron los estudios de cinematografía y como vieron que la cosa estaba mal, de curro por todos lados, está la cosa muy malita. Vaya a ver lo mal que está, como se calla así. No sé si lo vamos a ver. Pero si nos portamos bien. Si lo vamos a ver. Ya, déjala en merienda. Dios. Pero si no cobramos. Menos tenéis que cobrar, voy a rebajar el sueldo. Me vaya a pagar a partir de ahora. Entonces, aquellos chuletones de vaca que nos prometieron y aquella ristra de chorizo. Es una mentira, como qué la tarta. Fuerte me parece. Es como la tarta del postal, es una mentira el pastel. ¿Del postal? Digo, del portal, portal. Vale, en el postal tartas no había, pipa y todo eso, todo lo que tú quieras, pero sí, tarta... y musulmanes ardiendo y todas esas cosas, pero bueno. ¿Tenemos musulmanes ardiendo? No, eso en el Postal, en un videojuego. Pues bueno, lo dicho, decidieron crear una serie, o hicieron un episodio piloto de una especie de serie, y el caso es que tuvo acogida y la cosa va ahora mismo por su segunda temporada, vean creciendo. ¿Y qué es Malviviendo? Pues Malviviendo es una serie que va sobre cuatro jóvenes un tanto inadaptados que viven en el barrio ficticio de los Banderilleros de Sevilla. Espera, ¿cuatro jóvenes inadaptados? Sí. No cuenta. Voy a contar. No el prota, cuente. O sea, una breve descripción. El prota lleva toda la vida haciendo magisterio, lleva ya 7-8 años, se entiende que la carrera es dura. Y como se siente culpable por no estudiar, trata de abrirse el camino en el duro mundo de los aparcacoches, de los gorrillas. Ese es el prota, que se hace llamar el negro. Luego tenemos al zurdo. ¿El negro? No, es moreno. Morenito. Y pero, canario. Y canario. Luego también tenemos al zurdo, un camello, con una habilidad innata para vender droga, pero un tanto torpe, de ahí el apodo del zurdo. Luego tenemos al postilla, que es un joven que tiene... que combina muy mal dos enfermedades como son... Mi héroe. Como son la narcolepsia y la cleptomanía. ¿Tienes narcolepsia y cleptomanía al mismo tiempo? Sí. Sí, cleptonomía. Cleptonomía. Sí, es un problema, porque normalmente... Eso es donde se estudia la cleptomanía. En clase de cleptomanía de esta rara. Ahí está. Eso es como no tenéis estudios. Eso es una FPO... Incultos de mierda, no tenéis agricultura ninguna ni conocimiento. ¿Eso es en instituto o va por el INE? Lo de cleptonomía... ¿Eh? Eso te lo da la GAE, esa rara. Que de cleptómanos tienen rato. Y entonces, el último en cuestión es el Kaki, un antiguo soldado que ahora mismo está en una silla de ruedas y que está un poco para allá, ciertamente un tanto violento. Y es fitofílico. Sí, fitofílico. Tiene cierta acercamiento por los melones. Tiene cierta... Sí. Pues bueno, y no es solo eso. O sea, en Malviviendo no son solo esos cuatro personajes, sino también todo el universo creado alrededor de personajes, como gente... Juan el Esparto, por ejemplo. Juan el Esparto, el hombre de buen rollo, Casino como el solo. O luego tenemos a Mateo, la gaviota dopada, que era un junkie antiguo... antiguo bailarín de una gran compañía de baile, pero ya se sabe que el caballo no perdona. Y ahora es eso. Y entre otros, muchos otros. Por ejemplo, puedo decir la Bárbara, que vende con lo que se trae de Marruecos metido en su cavidad femenina, abastece todo que el barrio. Ella se mete, ella vende lo que ella ve, hace de burra. Ella vende lo que le sale del coño. Ahí, según ella. Pues bueno, podemos ver la serie, una fauna de lo más divertida. ¡Qué fuerte! Y bueno, ya digo, un humor bastante bueno, muy macarra, muy barrio bajero. Pero son personajes, esos antihéroes, tienen su encanto. Mención aparte tengo que hacer por los openings de la serie, ya que en cada episodio hacen una parodia de los créditos, de los títulos de crédito de alguna serie. En el primer episodio podemos ver cómo parodian a... los créditos de Dexter, y dentro de eso pues han parodiado a Me llamo él, Los Sopranos, Perdidos, Alf, Expediente X, o en esta segunda temporada hemos visto los de 8 Crow, Cómo conocí a vuestra madre, Misfits, vamos, geniales. Así que nosotros desde aquí la vamos a recomendar, y algún día nos gustaría hacer una entrevista al cerebro que ha parido tal serie. Pues llamarle. Sí, no, algún día sí. ¿Tienen su número? No, pero sé quién lo tiene. No, le pregunta a José. La Wikipedia. Ah, vale. El Google. Por ahí tiene que estar seguro el número de teléfono. Vale, yo lo importante, no tengo su número de teléfono, pero sé quién lo tiene. ¿Sabes quién lo tiene? Yo también. Sí, o sea, es lo importante. Lo importante hoy día no es saber, sino saber quién. Tener el teléfono del que sabe. José. Segunda nominación de la tarde. Pero si no grita todavía. El tercer. Ya. Estás un tanto disperso. Espérate que grite. Digo que el muchacho se está portando bien hoy, lo trata así. Ay, qué poco corazón. Qué poco quedó. Bueno, y quería decir esto que está sonando, eso What, de la banda granadina Blindfall, que ya nos ha aportado algunos temas a la banda sonora de la serie. Mismo esta se utilizó en uno de los créditos de cierre de la serie. Y qué decir de esta gran banda, que la estuvimos el año pasado en el altiplano, que dieron un conciertazo de tres pares de pelotas, esto hay que decirlo, y son buena gente, y a otros que también deberíamos hacer una entrevista. Ya son buena gente. Apoyo la moción. Pues trae la Yo ya le he hecho una entrevista a Chema. O sea, al bajista, pues no descartamos llamarle un día y que comparta, porque de friki también tiene rato, que lo sé yo. Pues eso, Malviviendo en internet, buscarla y disfrutarla. Todo el mundo la mano en el pecho. Y de pie. ¿Es obligatorio? Sí. Pero esto no es el himno. Este no es el himno del Barça. De pie con la mano en el pecho, ya que me salgo a repartir. ¿No te sientes orgulloso de sentir los colores? ¿Eh? ¿Qué colores? A ver, a ver. ¡Visca el Barça! ¡Visca Cataluña! ¡Visca Cuya! Me está chafando la intro, vamos a ver. Esos colores rojo y azul. ¡Vais! ¡Vais! ¡Quieto! ¡Quieto! Amigos y amigas de Buen Cine, bienvenidos a este rincón cinéfilo, o valga la redundancia, donde hablamos de las grandes obras del cine, otra vez más. Hoy vamos a hablar de Independence Day. Película dirigida por Roland Emmerich, creo, porque no puedo ver ya que no tenemos pilas en el ratón para cliquear en la ventana de la Wikipedia. Ayúdanos a comprar radios para la Radio Cuya. Pilas. Radio pues pila, lo dicho, da igual. Quieto. El caso es eso, película de 1996, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Will Smith, uno de los Baldwin, uno de tantos, no recuerdo quién, creo que Alec Baldwin. Y alguna gente más. Comenta la jugada. Sale de su pecera, se dirige, rodea la mesa, Agustín prepara está. La mano, se escupe en la palma, pone el collejero y ¡colleja! ¡Colleja! ¡Dentro, dentro! Magnífica su ejecución. Esto es denunciable. Que lo sepa. ¡Colleja! No. Esto es denunciable. No. Hago un marco, una colleja y se deja venir para acá. Con forma. ¡Atonte, que vuelve, que vuelve! ¡Cruce vuelve, la banda! ¡Se escupe y segunda colleja! ¡Tonto del día! ¡Doblete! ¡Combo por dos! ¡Combo por dos! ¡Esto es furbo! ¡En estado puro! Magnífica ejecución. Vamos, lo mejor del campeonato de lo que va. No puedo esperar a ver la repetición. Desde que hemos empezado. Yo sinceramente, yo no. Te considera agredido, ¿no? Yo le voy a. ¿Por qué no compramos un tiburón y lo echamos a la pecera? Sí. Si, luego que sale huyendo. Si luego tú le acaricias el pelo y todas esas cosas, le cantas por las noches al tiburón. Ah, no, bueno, la Amy que se lo puede pagar porque son animales tiburones. Volviendo. Pues eso, película de. En la que el argumento, por decirlo de alguna manera, es que llegan los marcianos. Punto. Que empiece el stripe. ¡Hala! Espérate. ¿Cómo llegan los marcianos? En monta un patinete, un trineo, en su nave. En un aureo gigante. ¿Cómo vienen los extraterrestres? En un aureo gigante. Ah. Vale, yo voy a decir que mi conexión a internet ha muerto, por lo cual no he podido ver la película. Así yo que, sí que hablen los demás. Sí, vale. No te has perdido gran cosa. Yo vale. Tampoco la he visto, pero me acuerdo del bodrio que he visto. Vale, o sea que tú tampoco la has visto. Sí. ¿Alguien ha visto la película? Hombre, sí, yo la de pequeño era con una las veces favoritas. Que la han hecho por la tele. Sí. ¿Cómo no la vas a ver? Pues eso lo tienes tú en la memoria colectiva. Yo la vi en el cine, para colmo de males. Yo también, los cuartos por ir a yo ver también. Esa película. Sí, pero en aquellos tiempos no teníamos criterio y decíamos, ¡oh, qué espectáculo! Y hasta nos gustaba. Hoy día la ves y dices, no es creíble, porque principalmente, vamos a ver, llegan los marcianos, la gente, hay algunos que hacen fiesta y llegan. O sea, llegan marcianos, la gente los recibe bien y van y destruyen la Casa Blanca. Eso en España llega, primero los marcianos, destruyen el gobierno y luego la gente le hace una fiesta, a todos los del 15M. No. Le hacen una rave. Le hacen una rave segurísimo, para celebrarlo. Es más, votan a Kango, a Kodo de presidente del gobierno, vamos segurísimo. Qué fuerte me parece. Vale, alguien que diga algo de la peli, por favor. Ya sé que vamos mal de tiempo, pero decir algo. El final es malísimo, la película es malísima, los actores son todos malísimos. Anda que... Sí, sí, el final, vamos a ver. El final... Viene, tiene una nave que te cruza todo el espacio y luego eso, dime que no le tienes puesto ni la vira, ni el AVA, no ni tiene, el Carpesky. No tiene un jodido antivirus. No. Por favor. Y lo más importante de todo, tiene la red wifi abierta. O sea que le tiran la bomba y se conecta a través de la wifi y la tiene abierta. Sí. Es que... Luego, ¿los extraterrestres qué son? ¿Pulpo? ¿Alimentado? ¿O eso qué? No lo sé. No porque lo eso sé. Vamos, tanto brazo y esos ojos. Anda ya tu pueblo. Yo la verdad que de esta película tengo un poco que comentar porque me ha pasado una cosa. Y es que esta tarde me está viendo la película, la deja por último día, como siempre. Que no es porque sea vago, sino para venir y tener la fresca. Fresca, sí, para venir cebado. O sea, lleváis torres que hemos dentro. Bueno, en realidad es lo primero. No, pero estaba viendo la película y me he quedado dormido. No sé. Me lo creo, me lo creo, porque es malísima. Sí, sí, sí, sí. O sea, me he quedado cuando llegaban al área 51. Anda, que el área 51, cámbiala de sitio, por favor, si ya te sabemos todo, Dios, dónde está, se salen todas las películas. Nevada, desierto de Nevada. Que bueno, yo lo único así reseñable que quiero comentar de la película es el padre del pavo este que está con la antena. Sí, el judío borracho. Sí, el judío borracho, sí. El alcohólico, ¿no? Mi primo hermano, ¿no? Ya estamos hablando más del alcohólico, venga, dale al estroce, venga. Yo me ha llamado mucho la atención que haya un padre gitano, judío, medio loco, alcohólico, ahí en Estados Unidos. Porque que te ha extrañado. Que te ve raro. Pero vamos a ver, pero si en Estados Unidos cuando no son mutaciones y mataciones, son sanguangos que se meten a los colegios a pegar tiros. Mataciones. Mataciones. Mataciones. En vez de votaciones, mataciones. Y cuando eres una persona normal que te has escapado de las mataciones, de todas estas cosas, llega Godzilla y se carga tu casa. Hostia. Un meteorito, porque tío, vivir en Nueva York es una putada, no, pero una putada enorme, todo pasa en Nueva York. Yo mira, el otro día estuve pensando que qué mal lo tiene que pasar la gente cuando un superhéroe se pelea con un villano. Porque tú estás en tu casa tranquilamente y de repente se te aparece el otro que ha cruzado tu parre, tu salón, tu cuarto de baño y lo tiene todo destrozado. Pero eso lo arreglas con la bola de dragón. Ah, oh, mira, entonces sí, vale. Pero vale. Que la película esta tiene un logro. Porque ya no hablamos extraterrestres, ya no solo van a Estados Unidos ahí a saco, solo a Estados Unidos, guau. No, se expanden todo el mundo. Luego son los Estados Unidos quienes los matan. Oh, pero sí, se expanden todo el mundo. Evidentemente. La película no a mí. O sea, no empieza pero, siendo el centro del universo. Vamos a ver, pero... según el gran Goyo González. Si no te metas con Goyo. No, a ver, el grande sí. A ver, aquí, según él dice que aquí en España todo lo arreglamos con un palo. O sea, que tienes cualquier problema, un palo. O sea, un invento, le un ponemos palo a cualquier cosa. La fregona fue coger un chupachú. Se sitúa a la platillo volante de la Moncloa, sale la señora limpieza con la fregona. ¡Quita, picho! ¡Que acabo de fregar! Pues bueno, lo he dicho aquí, tú tienes que meter una pelea y dices, espérate que voy a buscar un palo. ¿Que vienen los alienígenas? Pues buscas palo. ¿Que vienen un ovni? Coño, un palo largo. Si es que es obvio. La vara de barea, los olivos, es larga. Y encima reforzado. Por ejemplo. Vale, entonces yo creo que esos son los motivos de que las películas se ambienten en Estados Unidos y no en España. Aunque sería curioso ver una peli. ¿Tú te imaginas de extraterrestre? Una alienígena que baja, no, aquí en España, ¿no? Aquí en España. Vale. Y lo primero que se encuentra es un tricornio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, y que el se chiste lo me lo sé. Venga, que este es bueno. A ver. Sí. No. Pues tiene no. Una mala leche que no. No. No puede ser. Bueno, aquí lo que está claro es que los marcianos vendrían a invadir España. Ah. Y lo dejarían. ¡Ole! Y serían de botellón. ¡Ole! Está claro. Típico Spanish. Dejarían típico su misión Spanish. Principal para irse de botellón o echar unos cubatas. ¡Sangría! ¡Sangría! Pero eso por la noche. Por el día estarían en las playas de Valencia tostándose ahí al rojo. ¡Paella! ¡Paella! Con chancla y calcetines puestos en las chanclas. ¡Ole! ¡Ole! Además, lo bueno es que pasarían totalmente desapercibidos. O sea, tú no te diferenciarías entre un guiri borracho y un alien tomando. Y comentamos otra vez la jugada. Sale, abre la puerta. Sale, se dirige. Y se dirige a la mediana de la cruz. A la mesa. Cruza la mesa. Se acerca y no continúa. Continúa, se acerca. Si yo no he hecho nada. Prepara y, no. Y atento a la jugada. No. De arriba abajo pasa. ¡Colleja! ¡Cayó la tercera! ¡Colleja! Sí, sí, sí, sí. Pero, la segunda colleja, la tercera colleja del día. Te tengo dicho un millón de veces que no veas el fútbol. Que se te mete el espíritu del Mourinho en el cuerpo. Que bueno, tiene nada más que mala leche. Bueno, hasta aquí, bueno, resumen de la película que no hemos visto ninguno, por desgracia. No, vamos a ver. Yo sí, te vuelvo a repetir que era una MVP. Yo la he visto en la tele. Vale, sí, pero digo, ahora tú la has visto esta semana y has analizado. ¿Por qué para estripar. ¿Por qué no tenemos que dañar el cerebro? ¿Por qué? ¿Por qué habláis todos a la vez? A ver, yo estoy intentando hablar, lo que pasa es que José va... Es independiente, como Andorra, él habla y está él solo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? José, opinión de la peli. opinión, no vale la pena malgastar ni el tiempo, ni el dinero, ni lo que tenga. Vale. No vale la pena. ¿Ángel? A mí me gusta mucho, se me ha pasado muy rápido. Ahí entre sueño y sueño. Así sí da gusto verla. ¿Mager? Es una gran mierda, porque nos refriegan lo grande que son ellos y sus marines matándonos, rima ni bebé. Mierda. No rima. ¿Eso es un intento del himno americano? Sí. Vale, Agustín, tú pues que saliste del cine orgulloso de ser americano, de pertenecer a esa gran nación. ¿Que el Agustín era americano? Ojo, tampoco insultéis. No, después de ver el peli, te convence de que era americano y que es él. Un momento. Es que sea americano, ya sé por qué tiene que pegar tantas collajas. Un momento. Porque lleva el mar dentro. ¡Un momento! Venga. Lo estáis diciendo mal. A partir de la frontera de México hacia abajo son buenas personas. No digáis americanos porque sí, porque ellos también son americanos y son buenas personas. No, no. Es que nos tienen convencido de lo contrario. De Texas para abajo pendejo, son panchitos. Pero son buenas personas. De arriba esto la morralla. Sí, los norteamericanos. Es que ellos hasta se han acordado del nombre del continente y hay, de tanto repetirlo al final se nos queda. ¡Americano! Ahora recibimos con alegría. Vale, Agustín. Levanta el 4, que ¿tú? O 4 minutos o la cuarta colleja. La cuarta colleja. La cuarta colleja se está rifando. Oye, a mí déjame en paz, ya. Bueno, por favor, un momento. Yo salí profundamente orgulloso de ser el estado número 51 de la Unión. Y además de ser una película maravillosa, en la que destaca por el gran interpretación de Will Smith, así como del presidente de los Estados Unidos de América. Y el padre borracho. Y el padre borracho, por supuesto. Además de unos efectos especiales estupendos, la ausencia de antivirus en las naves alienígenas, por lo tanto, considero que esa película no vale ni para estar enterrada. Vale, mi opinión personal es que... Bueno... No me acuerdo muy bien de la peli, pero no sale chicha, así que puta mierda. O sea, ahí ni una tetica, ni una mamella, nada, ni una meja culo, ni un poco muslo, así. ¿Cómo que no? El alienígena se encuentra como Dios lo trajo al mundo, como su Dios que él crea lo trajo al mundo. A ver, ¿quién? ¿Cómo? ¿A quién se encuentran? A la alienígena que está dentro de... A ver, es un alien, hay que ser muy enfermo para ponerse con eso. Pero yo ahora que me acuerdo, en la hora que he visto, salía un club de actrices. Son pulpo. La mujer de Will Smith salía ahí... ¿Bailante? Sí, es verdad, era stripper. Ay, no me acuerdo. Bo. ¿Había chicha? Sí. Vale, pues poned la peli y ve hasta esa escena y luego la quitáis. Políticamente correcta, pero enseñaba a cacho. Vale, no, pues solo ve esa escena, la podéis buscar en YouTube y ahorráis el resto de peli. Vale, para la semana que viene vamos a proponer Spawn. ¿Spawn? No. Spawn, sí. No, hay otra mejor. ¿Cuál? Titanic. No. Spawn, que es más corta. Titanic no. Para la próxima. Directamente, no. He dicho que Spawn. Te doy mi ojo. He dicho que Spawn. Lunes, los ojos. He dicho que Spawn. Precisamente para que te saquen los ojos. Que el jefe. Para que te saquen los ojos. La he visto también por la tele. Ya, sí. Casi. Sí, yo creo que es una de las primeras. Una pésima adaptación de un cómic, por eso vamos a decir. Es malísima. Por eso, es digna. Ah, pasa el control de calidad. ¿Puedo decir una cosa antes de irnos de aquí? Dilo rápido porque estamos. Ya. Señores, para los más fricazos que quieran quedarse esta noche en su casa y no quieran hacer nada, en la sexta 3 van a hacer Sin City de Frank Miller. ¿Sabes lo que te digo? Buena película, buen cómic. Dirigida por Tarantino y Robert Rodríguez. ¿Sabes lo que te digo? Estupenda, película. Esta noche a partir de las 10. No, además una muy buena adaptación del cómic a la película. Genial, y Jessica Alba bailando, haciendo sí. Stripper. Oye, tremenda. Oye, esa Jessica Alba. ¿Qué más queréis? Tremendo. Y si no queréis verla, película. Os reto al picas por internet del Windows. Vale, pues eso. Niño, mete la última que nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Yo no, tú no lo sé, pero yo lejos de ti. Yo necesito más azúcar, ¿eh? ¿Quieres una gominola? ¡Dame una gominola! ¡Dame una gominola! Y ya ha gritado. Cuarta repetición de la gran jugada del partido de esta noche. Agus sale por la puerta, sigue bordeando la mesa. La mediana supera la mediana, llega. ¡Y Colleja! ¡Rápido! ¡Colleja! Yo compro cochopán, ¿sabes lo que te digo? Yo prefiero cochopán. Ha sido rápido, o sea, no se la ha pensado ni ha colocado, o sea... Y sale otra vez, esta vez me da miedo, creo que viene para allá. Sí. Y la quinta va para Mager. ¡Ahí está, collejona Mager! Al árbitro no se le pega, cabrón. Vale, pues entre este festival de la colleja y de la violencia gratuita, vamos a poner punto y final a este programa que ya os vale. O estáis coronando, o estáis llenando de gloria, sinceramente. Y, ¿de qué? Y luego salí a la calle y no os tapáis la cara. Seguro que sois... Y parecemos normales. Parece normales. Y hasta estaréis orgullosos de esto que estáis haciendo. Por favor, habráse visto qué poca decencia, qué juventud hay, falta vendimia. Trulo, ¿salgo a por ti? No. La quinta jugada de esta noche, porque no, la mía no cuenta. No, ya está. Vale, yo solo digo que aquí a mi lado estuvieron el que se ha llevado más colleja. Perdón, el partido ha sido ¿quién? ¿Eh? Diga adiós. Ah. Hello, who by? How are you? Understand? Hola. Vale, y decía que no sabía inglés, mira el bicho. Ese era José. Yo fui Ángel. Fue Ángel. Y me ha dormido ahora después. Se va a dormir. Va a seguir viendo Independence Day. Luego aquí el comentarista de la radio. Yo soy el pequeño butanito. De Emi, me está enseñando la palma de la mano para que no me ceda. Yo solo diré que ahora me llevo a Emi a mi casa, no la dejo más aquí. Y después voy a sobarla. Dale cariño y amor. Vale. Venga, Emi, dame la manita. A ver, la tienes, el collar has puesto, el bozo. Ahí, muy bien. Yo te lo juro de verdad, pero limpiar los dientes, que yo a saber lo que se ha pillado por aquí. Qué asco. Mira la rata, el bocado que tiene ahí. No sé, yo creo que habrá comido alguno de los miembros de Apeloscarpia. Vamos, eso tiene pinta. Seguramente. Eso tiene pinta de Apeloscarpia. ¿Eso qué es? Un programa aquí, Chachi, Piruli, Juan. Espero que no le dé diarrea, porque cada vez que le cambio el pienso a la pobre tica, se pone. Pues eso, y en la pecera tuvimos al gran triunfador de la tarde, que va a salir a hombros con 5 collejas a su espalda. ¡Sacadlo a hombros! ¡Abrirle la puerta grande! Claro, ¡maestro! Como no pesa, hay que ver cómo hace la pelota. Un momento, por favor. Yo no soy violento, a mí no me gusta agredir a la gente. Solamente lo hago por el bien de este programa. Por cierto, buenas noches. Ese fue Agustín. Qué fuerte, mi madre. Y yo fui Trulo. Os recuerdo que podéis encontrarnos en internet, en facebook.com/laguardiadelandroide. Mandarnos cosas, ¿no? Tequila. Está lo suyo. Pues eso, que mandamos también un saludo a toda esa gente que no nos puede escuchar de forma física y lo hace a través de internet. Saludados quedáis y nos vemos el miércoles que viene. De nuevo, si la autoridad competente lo permite y el tiempo no lo impide. Como los toros, que si no te que tenemos ya... Ah, tenemos toros. Tenemos toros. Y tenemos cuernos, fíjate. También. Qué fuerte, mi perdona, parece. Cuernos tendrás tú, ¿eh? ¿Tiene falta de calcio? No está... Porque no le han salido. Tiene falta de calcio, pobre tío. Los toros no tienen cuernos. Sí. Pues entonces, ¿qué me estáis contando? Pues lo dicho, que el miércoles que viene, si la autoridad lo permite y el tiempo no lo impide, estaremos de nuevo aquí en la guarida del androide. Un saludo y adiós.